Y hoy es martes y tenemos nuestra columna sobre tecnología de la mano de nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, la señora, viste, ya me corrijo, la señora Ana Almada. Muy bien. ¿Cómo estamos, Ani? ¿Qué tal, Rena? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, muy bien. Acá clima primaveral. Se prevé que en los próximos días tengamos temperaturas altas, anunciando lo que será este verano, que seguramente tendremos mucho calor. Y sí, la verdad que sí. Es como, yo siempre digo que hay como dos días donde la naturaleza te quiere matar, tipo bajan 20 grados. Sí. Y después vuelve, claro, a la normalidad. Sí. Vuelve a toda la normalidad. Sí, sí. Es sí. Así. Es esa época. Sí. Así estamos. Sí, así estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, siguiendo con esta hermosa tradición que tenemos en Viaraba de que hablamos entre las socias, damos sí. ideas. Antes de ayer había estado hablando con Viole, otra sí. socia de nuestra cooperativa, porque me había recomendado una entrevista a dos investigadoras argentinas que estudian la deuda en nuestro país y cómo el modelo nacional, digamos, que es tan característico nuestro de las deudas todo el tiempo con los organismos internacionales, de repente se convirtió en un estado de situación también para todos los individuos a nivel más micro. Sí. Entonces, estábamos hablando de eso y pensaba que justamente en la discusión acerca de las herramientas de inclusión financiera y de toda una movida muy grande que hubo más o menos en 2017, 2018, con el surgimiento de la fintech, como una herramienta que había sido buena en su momento, fue modificando su diseño para convertirse en una especie de herramienta de endeudamiento 3.0, que totalmente, le digo yo, sí. Que sería, claro, que sería como esta fintech empezaron haciendo un servicio, básicamente, ¿no? E incorporando a todo un sector de la sociedad que se había visto hasta ese momento excluida del sistema bancario, porque, bueno, la realidad es que el sistema bancario, a excepción de medidas concretas como la cuenta básica universal, siempre fue un esquema excluyente, ¿no? O sí. sea, que tenía muchos requisitos para poder abrir una cuenta, etcétera, y aparecieron estas fintech con lo que se denominan billeteras virtuales. Y un poco lo que hicieron fue darle la posibilidad a un montón de gente de incorporarse financieramente a un sistema de pagos principalmente, pero ese diseño después fue mutando, hasta convertirse hoy quizás en una especie de masificación de la deuda, le digo yo. Sí. Que me parece muy interesante de analizar a través del tiempo, porque yo lo que pienso es, seguramente la gente joven no lo sabe, pero hace muchos años, cuando se fundaron las fintech, cuando empezaron a aparecer, y el primer rol que tenían estas fintech era simplemente facilitar pagos en el ámbito digital, ¿sí? Sí. Si tomamos el ejemplo de la billetera más conocida, que es Mercado Pago, esa billetera en particular empezó primero ni siquiera ofreciendo pagos fuera de Mercado Libre, ¿sí? Al principio era solamente para pagar dentro de Mercado Libre, y después se extendió para hacer pagos y cobros a otros negocios que estén por fuera de Mercado Libre. Y ese primer objetivo, que digamos, si lo pensamos históricamente, era muy bueno, era muy interesante porque permitía que muchas personas no tuvieran que usar efectivo y pudieran estar incluidos dentro del sistema de pagos de las plataformas, etcétera, fue modificando en 10 años cambió muchísimo, ¿no? Y lo que más me interesa es cómo, con el paso del tiempo, se terminaron convirtiendo en algo peor que los bancos. Mucho peor, ¿sabes? Mucho peor que los bancos. Acá no tenemos. ¿Cómo es posible? No, sí. Pero en las ciudades hay muchas de estas casas sí. de efectivo ya, ¿no? Y esta cosa, efectivo sí, sí efectivo exacto. ya, que me suena como esta cosa intermedia, que no te piden casi ninguna garantía, pero que te comen con los intereses, o sea, es usurero, exacto. ¿no? El préstamo. Y más o menos esto sería sí. como esto, un poco más edulcorado, marketinero. Pero realmente claro, es exacto. usurero. Es totalmente, ese acceso, por eso yo, claro. Por eso decía que era 3.0, porque digamos, el primer endeudamiento más primitivo era la nota en la despensa, ¿no? El fiado. El segundo endeudamiento, la 2.0, son los bancos o estos usureros prestamistas. Y la 3.0 es la de la fintech, porque ya llega a un nivel de masividad que ni siquiera tenés que estar cerca geográficamente. Claro. Lo tenés al alcance de tu dispositivo telefónico. Total. Si pensamos en lo que representa eso a nivel de acceso de todas las personas, es una cosa impactante. Porque bueno, estamos hablando de millones de usuarios que tienen las billeteras virtuales en general, pero justamente esta especie de evolución, les digo yo, le pongo 3.0, en realidad no es una evolución, ¿no? Pero digo, me pareció muy interesante de plantear respecto de esto que decimos siempre de que el diseño es importante. Sí. Porque cuando empezó, en el 2017, vamos a decir que fue como un punto de quiebre porque empezaron a aparecer accesibles a nivel masivo un montón de billeteras. Apareció Mercado Pago, apareció Ualá, apareció Brubank, aparecieron un montón de opciones de lo que se conocen como billeteras virtuales, y en ese momento todas tenían más o menos la misma funcionalidad, que era, si vos tenías cuentas, las podías asociar a esas billeteras virtuales para pagar a través de una única plataforma, ¿sí? Porque hace un tiempo no existía modo, no existía la billetera de los bancos, entonces las personas por ahí tenían cuentas y no tenían cómo pagar un QR, ¿sí? Sí. Entonces, en el 2017 empezó con ese objetivo, ofrecer una facilidad de billetera virtual donde vos ponías, transferías dinero y con eso podías pagar en diferentes negocios, en internet, etcétera, sin tener que usar los datos de tu tarjeta, ¿sí? Sí, claro. Que también era una ventaja a nivel de seguridad desde el punto de vista de que vos no tenías que ni andar con la tarjeta, ni tenías que andar con efectivo, ni tenías que tener una cuenta, ni siquiera. Podías tener solo la billetera virtual también. Entonces, en un principio, esa medida fue realmente positiva, esa medida representó que un montón de gente se incorporara al sistema de pagos virtuales y al sistema de facilidades que tiene acceder a algunos servicios y algunos beneficios, pero después con el paso del tiempo se fue sofisticando, y digo, no para mejor, se fue sofisticando para convertirse en lo que realmente querían ser, que claro, era una competencia a los bancos. Desleal, ¿no? Como además, actor tradicional. Claro. Claro, una competencia además muy, muy desigual, digamos. Sí. Por muchas razones que también vienen al caso, que son los beneficios que terminaron recibiendo del Estado, pero digo, en desigualdad de competencias, porque obviamente el acceso que tienen es mucho más grande. O sea, el alcance que tienen al estar disponibles mediante una aplicación es mucho más grande que la de un banco, y las regulaciones a las que están sometidas son mucho menores que las de un banco. Entonces, esto también hay que decirlo. Entonces, bueno, primero fue una billetera virtual, después con el tiempo fueron agregando la posibilidad de que vos puedas sacar una tarjeta, que vos puedas sacar una tarjeta prepaga, como le dicen ellos. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de las billeteras virtuales tiene convenios con Visa o con Mastercard para que vos puedas acceder a una tarjeta sin ningún tipo de historial crediticio ni nada, ni sin preguntarte nada, de lo que se denomina prepaga, que sería lo que vos le cargas dinero y con eso podés utilizarla como una tarjeta. Pero lo que me parece más interesante es el tema de los créditos. Porque el tema de los créditos no fue en un principio el objetivo principal. O sea, todo esto, si lo pensamos, viene con la idea de que la gente pueda pagar todo desde su celular o si está en su computadora desde un link, sin tener que hacer mayores trámites y sin tener que presentar un recibo de sueldo, por decirlo así. Sí. Entonces, todo eso empezó así. ¿Cómo llegamos a los préstamos? Y acá es donde se pone interesante, porque haciendo una búsqueda de archivo en internet, me encontré con que los primeros préstamos de Mercado Pago, en este caso, son bastante viejos, son del año 2018-2019, pero estaban destinados a financiar únicamente a lo que serían los vendedores. Sí. A los que ofrecían servicios. Claro. Estaban destinados únicamente para los para quienes eran vendedores dentro de la plataforma o que tenían un negocio y querían utilizar los préstamos para mejorar su negocio, ¿sí? A una tasa ridículamente alta en ese momento, ¿no? Estamos hablando en el 2018 con una tasa del 30% de interés, en ese momento era mucho, era bastante caro. Pero me llamaba la atención porque hasta ese momento estaba solo destinada a producción, que uno podría decir, bueno, no está tan mal, sí, porque son, en definitiva, eran microcréditos, ¿no? Eran montos muy pequeños a las que quizás una empresa no podía acceder a través de un banco porque también le cobraban intereses muy altos y lo podía hacer a través de la misma plataforma donde procesaba los pagos, ¿no? Entonces también se le simplificaba, si querés, la parte de todas las entidades con las que está relacionada una empresa. Y hasta ahí todo bien. El tema es que, sin que nos dimos cuenta, empezaron a ofrecer créditos a todo el mundo, no solo a las personas que producen algo, que tienen un negocio, ¿sí? De repente, un día te llegó una notificación donde te dice que tenés tanto dinero disponible para sacar en Mercado Pago, y uno dice, ¿cómo? Y cuando entras a ver, es literalmente un préstamo. Y cuando entras a ver, no sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero si entras a ver las tasas de interés altísima del préstamo, yo entré hace 2 días y, dependiendo de la cantidad de cuotas, era el 963%, claro, para el interés. Claro, más que usurero ya es. Te fuiste de mambo. ¿Entendés? Claro, sí. Claro, claro. Y el tema es que, claro, lo que decíamos al principio, estas empresas se llaman porque es fintech, porque son tecnologías financieras, son empresas que desarrollan tecnologías financieras. El tema es que no solo desarrollan tecnologías financieras, sino que se las ofrecen masivamente a todo el mundo. Sí. Y empezamos, como decías vos la vez pasada con la inteligencia artificial, empezamos a discutir una vez que ya pasaron las cosas. Claro. Entonces, hay un montón de regulaciones que no están adaptadas, donde estas fintech quedan como en un gris, porque no son un banco, no son una empresa que se dedica a préstamos, porque las empresas de préstamos están registradas como tales, digamos. Son una cosa intermedia, con tanta capacidad de inversión, digo, manejan tanto dinero que hasta pueden dar préstamos, y nadie controla cuáles son las tasas, porque no sé si ustedes saben, pero las tasas de los bancos están reguladas. Las tasas de los préstamos de los bancos están reguladas. Los bancos no pueden poner cualquier tasa, claro, para sus préstamos. Hay una ley que dice que tienen que manejarse dentro de una banda que se calcula en base a las tasas que pone el Banco Central, etcétera. Bueno, las fintech no lo hacen. Claro, no. O sea, ellas no lo hacen porque no son un banco, ¿no? En los papeles no son un banco, pero para un montón de personas representan lo mismo que un banco. Esta discusión es la que me parece muy interesante. Lo que hicieron fue masificar, claro, un montón de acceso positivo y negativo a la vez. Porque además de esto, poner tasas usureras y accesibles para todo el mundo, lo que hace también es generar una dependencia muy grande. Porque, obvio, cuando vos durante 10 años usaste una misma billetera virtual y sacás un préstamo y te endeudás con esa billetera virtual, no podés decir cierro y abro otra. No es tan fácil. No. ¿No? No. Entonces digo, claro, pasan un montón de cosas con eso que no están, creo que, debidamente dimensionadas. Y esto venía a colación de la discusión que teníamos con Viole, porque una de las cosas que decían estas personas que vimos en la entrevista, que son Lucy Caballero y Verónica Gago, escribieron este libro sobre la deuda, y era esto de cómo individualmente cada persona con su celular está igual de endeudada, quizás, o sea, como que el esquema de nivel de endeudamiento supremo, ¿no?, se traslada desde lo macro, que sería nuestro país, hasta lo micro, que sería cada persona, solamente por tener acceso a un celular. O sea, tener acceso a un celular implica acceso a un montón de cosas muy importantes y también la posibilidad de endeudarte sin tener nada, sí, ¿no? Sin tener absolutamente nada. Porque, de nuevo, esto empezó hace mucho tiempo solo para empresas, solo para negocios que tenían un nivel de facturación mínimo que consideraba Mercado Pago porque sabía todas las transacciones que hacen los negocios, y empezó siendo un objetivo como ese de financiar a los que tienen los negocios dentro de la plataforma, y después se convirtió en esto donde cualquiera puede acceder a montos arbitrarios, además, porque todos tenemos acceso a un monto distinto, no sé si eso lo sabían también. Claro, depende de lo que hayas usado, tu registro de consumo. Exacto. Claro. Exactamente. Depende de lo que hayas usado, tu registro de consumo y la información a la que ellos acceden, porque no sabemos también de dónde sacan la información. A partir de todo eso, ellos deciden unilateralmente cuál es el monto al que vos podés acceder. Entonces, todos tenemos acceso a montos distintos. Lo que sí, todos pagamos intereses ridículos si decidiéramos usar sus préstamos, ¿no? Sí. Y de nuevo, esta situación donde, como no hay hay un gris, ¿no? En la parte de regulación, digamos, se quejan de que no tienen los mismos beneficios que los bancos, pero aprovechan todos esos grises para generar niveles de ingreso ridículamente altos. Sí. De nuevo, esto no es, como yo siempre digo, esto no es, más allá de la opinión personal que yo tenga de la gente que fundó estas empresas, no es que, de nuevo, no es que la herramienta haya sido mala en sí. Yo reconozco absolutamente el tema de la inclusión de un montón de personas que quedaron totalmente fuera del sistema bancario. Sistema bancario, sí, claro. Porque Argentina es un país que tiene altísimas tasas de informalidad. Entonces, para mí esa lectura cultural estuvo muy bien. Lo que digo es, el diseño de la herramienta se fue perfeccionando para convertirse otra vez más, sí, en algo que te convierte en un rehén, económicamente, sí, hablando, y donde tenés la deuda al alcance de un celular. Las regulaciones son grises, estas empresas aprovechan eso, no sé si ustedes se enteraron, pero hace poco con el tema de la escasez de dólares, había una de las billeteras virtuales que estaba vendiendo dólares y aparentemente no lo tenía permitido. Ajá, mira vos. Me pareció terrible. No lo tenía permitido, pero como no hay ningún tipo de control y como están en el gris de que son servicios financieros pero no son, hicieron una lectura laxa de la normativa, entonces dejaron de vender en el medio de todo este descontrol que hay a nivel financiero con eso. Digo, lo pongo como otro ejemplo más de cómo estos grises, en definitiva, lo único que perjudican es a los usuarios. Siempre. Y a las y cadenas al país en su economía, ¿no? Sí, no, y al eslabón más débil, ¿no? Siempre. Exactamente. Sí. Y siempre el eslabón más débil, exactamente. Sí. Y esto se ve como potenciado de alguna forma por esta falta de reglas claras. No estoy diciendo que hay que ponerle la misma regla que los bancos. Yo no sé cuál es la solución a esto, lo quiero decir desde ya. Pero digo, que existan en estas condiciones ha fomentado que haya un montón de grietas por donde se pueden meter para hacer cosas que no están tan buenas. Eso, claro, quiero decir. Y que eso siempre afecta a esto, a las personas que no tienen otra forma de pedir un préstamo, no tienen otra forma de acceder al crédito, y lo hacen a través de estas billeteras virtuales con condiciones que son definitivamente usureras y que son leoninas, digamos. Mal. Entonces, sí, esto es algo para tener en cuenta, para pensar un poco en cómo todo lo que es masivo no necesariamente es bueno, ¿no? Que esto es como algo un poco más filosófico, pero digo, tener acceso a todo eso de un tiempo a esta parte, yo no sé si se convierte en algo positivo. Por esto de que hay algo que nosotros no manejamos y que es el diseño. Claro. En su momento yo tengo instalada la aplicación de Mercado Pago y en su momento yo era muy reticente, no quería ni siquiera poner las tarjetas de crédito que yo tengo porque toda mi vida trabajé en blanco, entonces tengo acceso a los beneficios bancarios, pero yo era muy reticente hasta de eso porque también acceden a información así. Claro. Teniendo información sobre tus tarjetas. O sea, es como muy difícil entender cuáles son todos los términos y condiciones, cómo manejan tus datos, cómo, de dónde sacan la información para definir cuánto dinero te prestan. El tema, bueno, esto de que los intereses son ridículamente altos. Y todo eso pasó sin que vos te dieras cuenta. Sí, y actualizabas la aplicación, sí, y te aparecía algo más. Sí, es verdad. Y además te pide cada vez más seguido que actualices. Pero lo que pienso, ¿no? Exacto. En este sentido, lo que nos falta es como el organismo defensor del consumidor realmente activo en esa defensa con instrumentos que te permitan. Bueno, cuando tenés que pedirle información a la empresa o exigirle, exacto, determinadas cosas, que haya un organismo de control que tenga esas capacidades. hoy nos, claro, nos cuesta acceder, claro, a eso, claro. Exactamente, fíjate qué loco que te cuesta mucho más acceder a entender cuál es el organismo que te defiende y cómo tenés que pedir eso, que usar la aplicación. Claro, y sí, es que ahí está, o sea, la cosa, acá, claro. Todos, sin ir más lejos, ¿todos sabemos qué hacer ante una estafa? ¿A dónde hay que hacer la denuncia? ¿A dónde hay que ir? No. No, todos sabemos qué hacer si te hackean la cuenta. Si Mercado Pago decide un día cerrarte la billetera, que le pasó a mucha gente, sí, cerrarte la billetera y no darte explicaciones y perder y perdiste la plata que juntaste, no sé, en un mes, ¿a dónde tenés que ir a reclamar? No, de hecho, no. Hace poquito, claro, creo, en Córdoba hay el caso de un profesor que también no sé qué le pasó y de golpe se quedó sin sus ahorros y está reclamando a uno, a otro, o sea, como una transferencia que quedó en el limbo y nadie se hace cargo y nadie reconoce. Además, estas cosas, ¿no? Exacto. Estamos hablando de mega multimillonarios que se hacen mega multimillonarios gracias a esquivarle ciertas normativas. De hecho, bueno, ¿sí? el dueño de esta empresa se fue a Uruguay para no pagar impuestos. Sí. Y todo es en pos de la ganancia vil de los dueños de las empresas. Porque, a ver, me viene como la analogía, ¿viste? Cuando, no sé, las compañías de teléfono ya tienen la tecnología y ya han amortizado sus inversiones como para tener un costo mucho más bajo de las comunicaciones y sin embargo nos siguen cobrando fortuna. Y sin embargo, ¿no? Sí. Entonces, y sin embargo no invierten en nada. Y no invierten en nada. Y sin embargo tampoco cobran, invierten en nada. Claro, cosas, exacto, que ya podrían ser gratuitas si estuvieran puestas a disposición de que nos comunicáramos mejor y el crecimiento de las sociedades. Bueno, esto no está puesto. Eso puede que al principio esto hagan foco sobre las bondades de, bueno, le das acceso a gente que no estaba bancarizada y entonces bla, bla, bla. Sí, pero cuando vos ves que es todo usura y todo va hacia el mismo carril, porque además convengamos que Mercado Pago, Mercado Libre, cobran comisiones, cobran todo. O sea, no es que, bueno. Sí, y las, exacto. Digo, el caso de Mercado Pago sería como el más paradigmático porque fue el primero y porque fue el que tiene más usuarios, etcétera. Pero digo, con las otras billeteras virtuales también hay problemas. O sea, un montón de gente de las otras billeteras virtuales aparecen cada tanto casos donde les desaparece dinero y nadie les sabe decir dónde está. Esto que decís vos, le hicieron transferencias y nunca le llegó y nadie se hace cargo. Porque hay un problema de sistema. Porque, claro, de nuevo, es una está preparado para fallar porque es una aplicación. Esto es algo que también es importante tener en cuenta. Las aplicaciones no son infalibles. Los, claro, sistemas tecnológicos no son infalibles. No. Entonces, el problema es qué pasa con el riesgo cuando está en juego la economía de las personas, claro, ¿no? Y porque te digo, también podría haber una falla y que un día amanezcas y Mercado Pago te diga que tenés 15 millones de pesos de préstamo. Claro. Cuando toda tu vida, en toda tu vida hiciste 3 compras, ¿no? Sí. O sea, todas esas cosas pasan y, como decís vos, no hay tanta información sobre cómo hacer los reclamos, a quién, etcétera, porque precisamente este gris también es una consecuencia de eso, digamos. Porque lo que vos decís de que los dueños se van para no pagar impuestos, qué sé yo, no, ni siquiera hay que irse tan lejos. Si pensamos que hasta hace poco se habilitó la posibilidad de que la gente cobre asignaciones públicas utilizando billeteras virtuales, ¿quiénes son los grandes ganadores? Sí. Bueno. O sea, es lo mismo. Beneficios de parte del Estado tuvieron todas estas empresas desde siempre, sí, a pesar de que su modelo es supuestamente anti-Estado y anti-regulación y anti todo. Sí. Pero digo, eso es de la boca para afuera, sí, solo para ellos, claro, digamos. Eso sería solo para ellos. Pero bueno, al margen de eso, que no me quiero ir de tema, lo que digo es, el diseño de las herramientas no es ingenuo, y esto no me voy a cansar de repetirlo. El diseño de la herramienta, esto es lo que me interesa tener presente. Cuando uno se baja una aplicación y uno la usa, uno tiene la ilusión de que puede aprovechar la herramienta y sacarle el mejor provecho y usarla a su favor. Lo que no sabe es que en el diseño de la herramienta ya hay una intención, ya hay un modelo de usuario, del modelo de transacción, de todo, digamos. Entonces, por eso yo digo que pensar esto nos muestra cómo hay un diseño de cómo tiene que funcionar una economía. Hay un diseño donde nosotros solo somos consumidores y estamos endeudados. Sí. ¿Se entiende? Sí. Hay un diseño de dependencia. Hay un diseño de indefensión. Esto no es una casualidad, no es tampoco un plan sofisticado, digo, pero tiene que ver con que la tecnología tiene un diseño inherente en las herramientas que hace que nosotros no seamos todo el tiempo dueños de todo lo que creemos que somos dueños. Sí. Entonces, pensemos eso a la hora de decir, elijo esta herramienta, elijo esta otra herramienta, y como yo siempre digo, entiendo que la situación está difícil, pero no saquen créditos al mercado pago, por favor. No. Lean los términos y condiciones. Porque, bueno, yo no soy especialista en finanzas, pero sé que los costos son ridículos. No, son tremendos. Entonces, y terminás sacando otro crédito para pagar el crédito anterior. Para pagar eso. Y así. Es una cadena de a nivel nacional. De endeudamiento. No, nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional para seguir endeudándonos con otros entes y para seguir así. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, salgamos de ese ciclo. Eso, claro. Eso, claro, salgamos de ese ciclo y pensemos siempre que no es una casualidad, no es un efecto secundario. No. Es parte del diseño de las herramientas a las que estamos accediendo. Bueno, eso. La fintech hicieron muchas cosas buenas. Y ahora están haciendo muchas cosas más. Eso, tengan en cuenta que es como entrar en esos lugares, quienes han pasado por las ciudades saben. Exacto. Eso de dinero ya, pague, dinero fácil, dinero Exacto. fácil. Te dan un montón y después te cobran como un montón, también. De veces más. Así que bueno, mejor pedirle a algún pariente algo que te pueda prestar y le devolvés. Viste, cómo vas pudiendo, porque esto sí, claramente es usurero y generando mayor dependencia constante, que no puedas, como decías vos, no puedas salir de ese círculo y tengas que seguir endeudándote cada vez más, bueno, y saber que está diseñado para eso y para que uno pierda, es como la banca, o sea, vas al casino y gana la banca, ¿viste? Como es y así. Gana la banca, es tal así. cual. Compañera, gracias, como cada semana poniéndole ahí favor. Un poquito de reflexión y de luz sobre algunas cosas que pareciera que han venido para quedarse e incorporarse, bueno, necesitamos ponerle un poquito de reflexión a cómo funcionan algunas cosas para entender también qué viene después de esto. Así es. Gracias, Rena. Nos vemos la semana que viene. Abrazo para todos. Gracias. Nos encontramos la semana que viene.